Bueno, hoy se inaugura aquí en el centro, en el Consejo Deliberante de Viedma, una muestra que tiene que ver con algo que se ha organizado desde la provincia. Cuéntenos de qué se trata. Sí, mira, este en realidad es un segundo concurso de fotografía que realizamos, que se llama Así Trabaja Mi Provincia. Sí, lo que quisimos es que las personas que participaran pudieran mostrar a través de la fotografía los distintos oficios o trabajos de las distintas regiones de la provincia. ¿Qué cantidad de personas participaron? Mira, alrededor de 50 personas, de las cuales quedaron 37 seleccionadas por las especificaciones técnicas que tenía que tener la fotografía para poderla ampliar y que quede bien. Quedaron 37 en el concurso. Eso se llevó al Facebook. En el Facebook la gente iba votando su foto, la que le gustaba, la favorita, y de allí salieron las 12 fotos que son las que tenemos en la muestra. ¿Qué se puede ver en esta muestra? ¿Qué nos puede contar respecto a la muestra? ¿Sintetizarla de alguna forma? Y mira, en la muestra tenemos un poquito de todo. Tenemos el trabajo de albañilería en algunos lugares, por ejemplo, es lo que estoy mirando en este momento. Sí. Por ahí tenemos una maestra jardinera, tenemos lo que es el trabajo en la chacra, tenemos... Sí, la mayoría son trabajo en la chacra, es lo que ha ido, trabajos rurales, tenemos algo también de la región sur, así que un poquito me parece de todo. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición? Aquí en Viedma, hoy y mañana. Sí, después viernes y sábado estamos en Las Grutas, en el Casino de Las Grutas, y la semana que viene tenemos lunes y martes en Catriel, miércoles y jueves en Menuco y viernes y sábado en Bariloche, terminando la última semana del 28 al 3 de octubre, que es donde se entregan los premios en General Roca. ¿Participaron fotógrafos profesionales o, bueno, gente que saca fotos? No, mira, el concurso en realidad era abierto a profesionales y aficionados. Sí, han participado, la mayoría son aficionados, ¿sí? Este es el segundo concurso que hacemos y la verdad que participa bastante la gente.